Sí, ¿cómo estás, Héctor? Gusto en saludarte. Sí, efectivamente, hay un retraso en los vuelos de Interjet en Culiacán y Mazatlán. Al parecer es por una cuestión interna de ellos, por falta de personal, básicamente. Y estamos en pláticas con la propia línea aérea, ya con sus directivos, para ver los tiempos de cuándo se va a solucionar esto, pero también estamos abriendo otros frentes, ¿no? Para tener un plan B, por si esto se acrecienta o continúa de esta manera, tener otra alternativa para que otras líneas aéreas puedan cubrir esta ruta y no se vean afectados estos destinos de Mazatlán y Culiacán. Es una cuestión 100% privada, es una cuestión 100% interna de la aerolínea de Interjet y pues podemos estar tranquilos, no es una cuestión de los destinos, es una cuestión que traen ellos a nivel nacional. Ya se venía escuchando de esto, que la propia línea aérea traía cuestiones internas. Esperemos que todo se resuelva para bien de la aerolínea, para bien de los turistas y para bien del destino de Mazatlán y de Culiacán. Pero seguiremos trabajando nosotros ya, seguiremos platicando con Viva Aerobús, con Volaris, con la misma TAR y Aeroméxico. De hecho, las 2 próximas semanas, tenemos unas giras a México para tener reuniones con estas líneas aéreas. Independientemente de este asunto, traemos una serie de rutas que estamos interesados en aperturar y ya tenemos las citas planeadas para las próximas semanas y creo que traeremos buenos resultados. Bueno, enhorabuena y saludos a todos. Mazatlán, pues ahorita está pasando, todo Sinaloa está pasando por muy buena temporada de verano. Vamos a cumplir las expectativas y pues ahí estamos, Héctor. Un saludo a todos, un saludo a todo tu auditorio.